Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Bien. Buen día. Fernando, a ver, contanos, están reclamando el pase a planta de algunos trabajadores que no han sido beneficiados con la ley que se sancionó hace un mes aproximadamente, y también que el bono que van a cobrar estatales cobren también contratados. Exacto, nosotros en realidad por eso malentiende la información. Fernando, antes, disculpa, antes que continúes, sí. Si estás con el auricular o con el altavoz, ¿lo podrías sacar así te escuchamos mejor? Porque si no se va a hacer medio difícil escucharte. Ahí me escuchás porque justo venía manejando. Bien. Sí. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí, sí, contanos, a ver. Perfecto. Nosotros lo que hicimos básicamente con el comunicado de prensa, y te decía que muchas veces se malinterpreta la información, no es pedir el pase a planta de contratar a un docente que haya quedado fuera de los que entran ahora. Los que entran ahora son 1.500 aproximadamente. Hay que hacer un reajuste en el listado, porque hay gente que tiene que estar dentro de ese cupo y que no está en el listado por algún error que por ahí no sabemos por qué, pero bueno, estamos revisando eso. Son 1.500 que estuvieron durante la pandemia. Lo que nosotros pedimos a través del comunicado de prensa es que se tenga en cuenta la forma de contratación, artículo 15 y artículo 6, que establece un tiempo que no debe extenderse y hacerse indefinido en el tiempo. Es un tiempo de 6 meses, establece la ley 643, donde el trabajador tiene que pasar a planta permanente una vez pasado ese tiempo. Y el artículo 6 que se utiliza mal, porque el artículo 6 es para cubrir 2 o 3 meses de licencia, de enfermedad o una sustancia corta. No nos puede tener un sexto trabajando de manera indefinida, porque no contempla todos los derechos que tienen los que están en planta permanente. Básicamente el comunicado da vuelta sobre eso. Pedir que el gobernador articule los medios necesarios para dar el fin a ese ciclo, donde ese trabajador pasa de ser un artículo o un contrato temporario, pero extendido en el tiempo, y que consiga la planta permanente. Ya tienen 2 o 3 años que no se pasa planta permanente. Durante este tiempo, esta gente ha estado trabajando de manera precaria. Bien. Eso es lo que hacíamos referencia en el comunicado de prensa. Era esa gente, que son 1.269 y 643 en algunos casos. Pero respecto del bono, que sí le pedimos al gobernador que lo haga extensivo a los que son a través de la ley 1420. Si bien no son trabajadores que están en planta permanente, pero son compañeros nuestros, se desempeñan todos los días a la par de un 1.279, un 643. Y lo vienen haciendo desde hace tiempo. Es por eso que pedíamos que si se puede hacer extensivo el beneficio que tienen los trabajadores estatales a ellos. Claro. Fernando, ¿cómo lo hicieron este pedido? A través de la paritaria, en la mesa general, quedó planteado la solicitud y se le hizo una nota directa al gobernador, posterior un comunicado de prensa para que se sepa, porque siempre tienen un poquito más de peso si las cosas salen a la luz y no que queden encerradas en 4 paredes, es lo que pensamos. ¿Qué cantidad de trabajadores y trabajadoras están en esta situación que vos planteás, de que vienen trabajando con artículos 5 y 6 y no están pasando los, a planta? Sí, los artículos 5 tengo un número aproximado de 920 quintos. No tengo el número de los 6. Tendría que buscar, pero ese es un número que lo tiene Casa de Gobierno, en realidad. Los 5 nosotros tenemos acceso porque en alguna reunión de paritaria en el ministerio ha salido el tema donde se ha tratado esta situación. Y esperamos que para fin de año salga el decreto que le dé estabilidad a estos trabajadores. Eso te iba a decir, ¿ustedes esperan que salga un decreto antes de fin de año? ¿O es una expresión de deseos, digo, o hay conversaciones que puedan hacer realidad eso? Tenemos alguna conversación, pero muy por arriba en el Ministerio de Salud hemos tenido. Y esperemos que no sea solo una expresión de deseo y se concrete sobre el fin de año. Más que nada para darle una tranquilidad a los trabajadores que vienen en esta situación desde hace tiempo. Bien. Bien, Fernando, nada, queríamos tener un detalle más. Y otra cosita, sí, dale, a ver. Cierro el comunicado. Al final del comunicado hicimos también hincapié en que se articulen los medios necesarios para que esta gente que no está en planta permanente cobre antes del 23, como lo va a hacer el resto de los trabajadores de planta. Más que nada por una sencilla razón de las fiestas festivas, que uno necesita tener los recursos para pasar una buena fiesta, ¿no? Claro, porque los 6 no tienen un pago regular. Los 6 y los 5 muchas veces, o le falta algún trámite, no están en planta, no está articulado el sistema. Sí. Entonces todos los meses tenés que planillas de firma, no sé, un estudio, un papel, un trámite, siempre falta algo. Ya nos pasó el año pasado. Sí. Hicimos el mismo pedido y los sueldos de este personal llegaron a mitad de enero. Claro. Al los fines de la fiesta ya no tiene sentido, más allá de que venga bien el sueldo en cualquier momento, pero la idea es que llegue antes de la fiesta. Bien, Fernando, no sé si quedó algo, sino gracias. Estamos entonces, gracias a ustedes.